Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado El fenómeno fan por dentro y por fuera. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar desde Operación Triunfo hasta los otakus. Es más, desde Hello Kitty. ¿Desde Hello Kitty? O desde Snoopy, que ya es un... Snoopy es antiguo, ¿eh? O sea, chaqueta azul mistral y... O sea, de allí hacia aquí. Me parece bien. ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno fan, eh? Sí, ha evolucionado en los pequeños matices, pero en el fondo, en lo que es escribirse el nombre de quien te gusta en la frente, que te lo tiene que escribir otro, ¿eh? Porque tú solo, usando un espejo, lo pondrías al revés. Cuando éramos chavales, Michael J. Fox, ese tenía seguidores. Cuando dice tenía seguidores, te refieres a que aparecía en la carpeta de las chicas, ¿no? Debajo del Iron Fist. Hasta ese. Sí, vestido de peludo, pero mucho antes del Alzheimer, ¿no? Es que puede que hasta el Piraña. Estoy ahora repasando hacia atrás. Y después de Mazinger Z, probablemente el siguiente sea el Piraña. O Tito, o Bea. No va a encender el aire acondicionado, ¿qué? A veces hay un calorcito piscinero. Tía puta, ¿cómo? No nos da tregua, el tiempo. No, pero ya baja el chiringuito. Yo creo que en realidad está refrescando. Lo que con los incendios, que... Pues hay incendios en todo el mundo. Uf. Bueno, en todo el mundo. Está concentrado en España. Pero sirven para todo el mundo. Pero bueno, de eso tenemos que hablar en el programa. Sí, sí. Eso ya... Vamos a centrarnos en la calor. Tú imagínate la calor que se debe pasar en un concierto de Bruce Springsteen en Sevilla. Es buen venidón. ¡Hostia! Tiene que hacer calorcita. Dentro de un iglú, esperando. 8 días antes. Para decir, a ver si sale a comerse unos espetos, ahora que estamos aquí cerca de Málaga, y nos firma una pelota de tenis o algo. Pues si te firma un papel, eso no tiene valor, ¿eh? Si hay algún fan que nos está oyendo, tiene que hacerle firmar algo que no vaya con él, con el tema. El alcalde de Sevilla, que estuvo en el concierto del BOS. Sí. Dijo, hostia, son una persona súper normal, y súper tratable. Claro. Y dice, claro, son ídolos. ¿Qué esperaba encontrarse? ¿Los que van a llevar el anillo a Mordo? A lo mejor. Son mitos, y como mito, hostia, se hace raro que, por ejemplo, salgan a correr por la mañana al parque. Que estaba flipando y decía, hostia, son tan personas que salen como cualquier ser humano a correr por un parque. Sí. Y digo, hostia, qué persona que más humana. No hacen ni siquiera footing, que dice, eso ya más de mito. Salen a correr, simplemente, sin footing. Sí, sí, ¿qué te parece? A mí me parece fenomenal. Hostia, Bruce Springsteen, que salga a correr por un parque de Sevilla. Y la banda de la calle, Hostia, que es los que lleva detrás. El guitarrista ese, Chapa. Sí. De la guitarrista esa de country. Que tiene pinta de ser de los que encargan las pedaleras por colores, ¿sabes? Y se me pone tres pedales amarillo y siete azules. Pero para tocar todo el rato la misma mierda. Sí, ese está ahí sí. En un re. Sí, si ese, con el dedín ese de cristal. Sí. El tubico el ese slide, de cristal. Ese. Con eso ya se apaña. Pero eso le sirve luego para la nariz también. Eso es bueno que tiene el live. Sí, para tocar lo que toca el Bruce Springsteen. Con un poquito de eso y un poquito de guagua, si quieres, ya anda sobrado. No hace falta meter ahí flag ni nada. No, no, hay poco juego de muñeca, ¿eh? Sí, sí. O sea, es de codo para abajo, recto para arriba, así. Como sí. Social Distortion. Pues el fenómeno fan, yo creo que llega en España, igual cuando los Beatles vinieron a tocar aquí a Barcelona. Yo creo que esos son los culpables de todo. Sí, ¿los Beatles o los que fueron a verlo? Los Beatles creo que fueron el primer grupo que creó esto de la histeria y de gente dándolo todo por otra persona que no es él. Sí, sí, quedaría a sus riñones si pudiera donarlo. Que el fenómeno fan es eso, es darlo todo por otra persona que no eres tú. Ni eres nadie que tú conozcas. O sea... Pues dices, hostia, mira, me llevo muy bien con claro, mi vecina. Claro, una persona normal dice, hostia, tengo que hacer todo lo posible por ayudarme a mí mismo, ¿no? O a encontrar trabajo, a encontrar una pareja o a hacer cualquier cosa, algún bien. Eso no va con el fenómeno fan es cualquier persona que está dispuesto a hacer lo que sea sí. Por una persona que no conoce de nada. Sí. Y por una firma, una gorrilla, por cosas así. Pero a lo mejor hay países en el mundo más civilizados, a lo mejor, que su fan tienen nivel. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que dice, hostia, es que está haciendo cola 7 días para ver al bajista de Marilyn Manson, que ha hecho un proyecto paralelo, que esto es una cosa que hacen mucho los bajistas de los grupos, y a lo mejor eso vale la pena, pero aquí, como han habido fan de Juan Camus, claro. Operación Triunfo, entonces claro, en cuanto sale una Soraya, eso es como el layer para ellos. Dicen, buah, si Juan Camus era bueno, esto ya va a ser fenomenal. Como la morena de los ojos azules. Claro, nadie sabe cómo se llama. Aquí está muy bajo. Aquí, claro, el fenómeno fan parte de Joselito. Sí, Andrés Pajares, Fernando Esteso, en su buena época. Parte de ahí. Y Nacional, lo más que ha dado el fenómeno fan aquí, Héroes del Silencio, ¿no? Así como bastantes seguidores. Pero seguidores tendrían en Zaragoza, ¿no? Y en Alemania, sí. Dirían. Que eso era leyenda urbana, a lo mejor, ¿eh? Y el señor ese que movía así, que tenía el bailecito ese de cadera, ¿cómo se llama? ¿Lo comía? No, el chaval este así, que es catalán, pero que canta como andaluz. Sergio Dalma. ¿Alejandro Sanz? No. Hostia. No sé. Sí, el chaval este que canta todas las canciones iguales. Muchachito. Hostia, de eso es que hay mucho. Hostia, esos son todos iguales. Muchachito también está hecho. No sé quién no, dice en catalán. No, el de... Hostia. Diango. No, Serrat. No digas nombres que no puedo decirlo. Hostia, es que solamente me viene a la cabeza cantores de Ispa. Pero no, pues no. Dilo, si no se va a enterar nadie. Seguro que hay unos catalanes de bigote y no, cholla. No es eso. Hostia, ¿cómo se llama este grupo? Joder, que es legendario. Pero catalán, como sí, sopa no. De cabra. Sí, o de antes. No. Dame pista, es que no me has dado ni una pista. Los Rápidos, ¿cómo se llamaban después? ¿Los Rápidos? Sí. ¡Ah, Manolo García! ¡Manolo García, joder! Hostia, los Burros, los Rápidos... Claro, es que yo voy muy atrás. ¿Cómo se llaman después los El famosos? Último de la fila. El último de la fila, joder. Eso es bueno. Hostia, para llegar al último de la fila... Hemos tenido que hablar por cantar el Dispari y Muchachito. Pero hemos llegado, ¿eh? Claro, es que nosotros... Qué mal, que estoy en fenómeno fan, ya claro, que estoy muy nosotros mal. Como fan somos nefastos. Sí, sí. O sea, nosotros si nos dicen... ¿Os queréis venir que toca CDC y vamos con la tienda de campaña a 15 días antes? No nos va a interesar. Y ponernos Bon Scott en la frente, tampoco. Es que yo no sé si tú y yo iríamos el día del concierto gratis. No, no. Que puede que sí. A mí me tiene pillado un día muy mal, ¿eh? Puede ¿sabes esos días de antes y dices, hostia, no tengo nada acento el día? Y en ese momento sí. Te pica el interfono, el de la gorrita. Brian Johnson, ¿no? Se llama algo así. Te pica el interfono y dices, mira, voy a bajar. Pues no haces el feo, pero... Voy a ir en zapatillas, para luego cuando llegue ya me meto en la cama directo. Lo llamamos fatal. En cambio, gente, hostia, que lo que es estar en, yo que sé, el 300 en una cola con una mesa de camping y jugando al ajedrez, es su hábitat. Sí, sí, les da igual que es que el pocero esté dentro de unos pisos que, o que Operación Triunfo te vaya a firmar un CD promocional. Les da igual. Exactamente. Ellos en su día fueron a Prica, que no era ni Carrefour. Se compraron la mesa y las dos sillas y dijeron, y esto lo vamos a amortizar. Pero sea lo que sea, que sale Windows 98. Va para allí. Los primeros en la y, cola. Y a la que pasa, alguien con traje le dicen a mí el 97 ya me pareció fenomenal. Este tiene que ser la puta. Lo que por. Sea. Y repiten para el XP, para el 2000, para lo que sea. Que están pendientes, que le llegan mails. Le llegan mails que le dicen, hostia, mañana en la librería tal, sale una un beta, sale el programa en beta, que vale 250 euros y funciona como el culo. Y dice, allí estaré a primera hora. Y él se ha creado en el correo dos carpetas que pone me interesa y también, y lo ponen las dos en mail. Pero es que le interesa todo. Todo. Al fenómeno fan, al fan le interesa todo. De Pikachu es que le da igual. Y si le puede disfrazar y llenarlo de parafernalia, está se pasa 20 años deseando que se muera Michael Jackson. Pasaría a la calle para decir, ¡buah! Llevamos 15 años sin saber de Michael, aunque esté muerto, hoy lo vamos a celebrar. Para ir a por chupas de domadores y guantes sí. De... Que aún así habrá gente que a lo mejor no tiene fan, como Joan Pera, por ejemplo, o toda la familia Pera. Pues ese tío ha hecho muchas cosas. Sí, hostia. Algunas buenas... ¿O no? No te extrañe, pero si hasta... ¿Tú te acuerdas del hombre ese que dijo... Usted me ha decepcionado, un admirador que fue algún actor de cine... Ah, sí, bastante... Yo antes Paco la Rabal. No, sí. No, otro... López... Estamos fatal. Fernán Gómez. Fernán Gómez. Que decía, yo a usted le admiraba. Y decía, no me admire tanto. No me admire tanto, se va a romper la boca. Ese también llevaba fatal el fenómeno fan. Claro, es que ese hombre ya le pilló muy mayor. Claro. Pero para que haya un tío dándote la chapa, tienes tu edad. Tú eres el de Tokyo Hotel y tú. Y eso te viene bien. Y te viene bien. Sales del hotel y se te tiran cinco chiquillas a los pies. Sí. Y tampoco te lo tomas a mal. Pero no te despeinen, si eres de Tokyo Hotel, todo te viene bien. Tampoco te lo tomas a mal. Pero claro, ya ese hombre, hostia, que tener ahí un tío dándole chapa, fírmeme el libro. Y a lo mejor este hombre ha venido su cumpleaños y ha dicho, voy a hacer una fiesta como la de Ronaldo. Pero no te vienen los mismos fans. Claro. Te viene ese señor chapa que dice que te admira. Y claro, no es lo mismo. Claro, claro. Que una tía de 90, 60, 90, cuatro patas. Exactamente. Por eso es mucho más interesante el fenómeno fan cuando eres chaval. Es que los grupos heavy, sí. Hostia, los fans que tenían, por ejemplo, los Guns N' Roses y eso, hostia. La gente que se ha tatuado esas dos pistolas, ¿eh? Tenían una fan, tenían una chavalada ahí, la mar de bajas, ¿eh? Con sus mallas y sus cosas. Que allí en América te enseñan las tetas, aunque hostia. No se lo pida, ¿eh? Que te pilla despistado y dices, hostia, tengo ahí dos pezones en estribor. Y yo he visto conciertos de los que daban en el Boston y ahí salían más tetas que en las pelis de la tele. Pero pues nada, porque eres un fan y dices, hostia, le voy a enseñar las tetas que sí. Este seguro que le parece... Le parecerán correctas. Y después seguramente que en el camerino tenían barra libre y todo. Seguramente. O sea que ese fenómeno fan interesa. Esa época interesa, pero ya luego ya no. Ya, lo que pasa es que el fenómeno fan a nivel de heavy igual se reduce a pillar la púa o la guitarra de los suaves. Bueno, no va a pillar muchas cosas más, ¿eh? Pues el heavy no es muy desprendido no, de sus cosas. No muy de edad. Le puede arrancar los flecos a Bruce Dickinson, pero se va a enfadar. El heavy es más de robar, aunque sea famoso. O sea, sí. El heavy es una persona que aunque sea famoso lo pillan robando en los supermercados. En la gasolinera. En la gasolinera. Pues tiene dinero, pero tiene esa cosa de que... Claro, que quiere ser malo. Claro. Que viste más ser malo que bueno. Eso. Y el fenómeno fan de vuelta, o sea, cuando ahora se han vuelto a juntar como Pando Vale y gente así sí. Tan que han dado tanto por, Mike esta, por la música. Mike y Orfield se han juntado. Los que fueron fan en su momento, porque hubo fan en su época, entre ellos mis hermanas, sí. Que tenían sus póster y todo eso, con el tupecillo de Pando Vale. De Pando Vale. Ahora esa gente, porque fueron fan en su momento. Ahora que han vuelto, ese fenómeno fan se guarda en memoria. Yo creo que igual se reniega, para decir mi época sí que era fetén, claro. No lo que ha llegado ahora. Yo no sé cómo irá. Yo pero no. Claro, tú no puedes ser fan de Mazinger Z con 40 años a lo mejor. Que no, hostia. Ya no lo echan ni en la tele ni en los canales. Pero es lo mismo. Eso es lo mismo. Si hay mayorcitos de estos que le flipan los trenes y que le flipan el Ibertren, tú hay gente que hostia, hombre, el tren para allá y el Ibertren. Se pasa viendo el Ibertren dando vueltas a eso y se lo pasa fenomenal. Hay gente fan para y todo. Se construye sus estaciones. Buah. Eso ayudan también mucho los fascículos, eso, que ahora vendrán en septiembre. Ahora cuando venga septiembre los kioscos aumentan de talla. Y luego está una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es el fenómeno fan, pero yo soy más fan que tú. ¿Eso existe? Hostia. Eso existe de que uno va así como que cree que dice, hostia, lo he dado todo por esto, y ve uno que dice, por ejemplo, en Perdido, ¿tú has visto alguna vez esa serie? Hostia, pues sabes que tiene fenómeno fan. Sí. Que, hostia, hay gente que entiende. Gente empollada, ¿eh? Que se sabe los matorrales de memoria. Y ven un capítulo y dicen, ese matorral no estaba ahí. Había un gordera con barba ahí, como el de los mojinos escocidos, que lo he visto yo en los trailers, detrás de esos matorrales. Y hasta el de mojinos escocidos de la Perdido. Isla esa, de Perdido, tiene fan. Tiene fan, ¿eh? Hostia, que lo tenga el guapete ese, el doctor, dice... ¿Y tú lo has visto Perdido? Hostia, he visto algún capítulo suelto. ¿Y qué? Matorrales a punta de traya, ¿no? Matorrales y búnker y cosas súper extrañas. No sé, cosas en esa isla. Hostia, para estar abandonada. Pero eso, estaban solos. ¿Sabes que cayó un avión y estaban solos? No hay gente allí. ¿No se mató nadie? Se mataron unos cuantos, pero han empezado a aparecer gente de eso. Serán hostia, fanes. Una avioneta, se estrelló una avioneta cargada... Había un yonki y todo. Y se estrelló una avioneta cargada de cocaína. ¡Olé! O sea, heroína, es la avioneta. Hostia, cuando la vio. Cogiendo fardos como un loco, ¿no? Hostia, pero todo el mundo. Parecía que estaban solos y resulta que está todo el mundo allí. Han empezado a aparecer ya zombies y cosas así. Y qué todo fenomenal. Y le dan unas explicaciones. Pues la gente, que es fan, claro, busca, hostia, estatuitas de estas, muñequitos de esto, y dice, este es el de los monjeros escocidos a escala 1.15. Esto... en la playa de yo que sé. Y la gente así se hace círculo diciendo, hostia, qué fenómeno. Y esa es una leyenda urbana que dice que cada día que pasa sube de precio. Cuando es mentira. Sí. Luego va a eBay y por $3 te dan toda la familia. Dice, hostia, hay 50 en todo el mundo. ¿O la pilla ahora o...? No la pillas en tu vida ya. Y la pillas tú porque te has confiado como la entrada de Michael Jackson de cuando estuvo aquí al Nou Camp, que dice, hostia, esto es un valor seguro, voy a comprarla por eBay, que la venden a 200 euros, y esto seguro que de aquí a unos años se multiplica. Y luego, no tiene la pinta. Y luego, eso, a no ser que resucitase y se volviera a morir de una manera más catastrofista. De comer la entrada. Con esto de la muerte de Michael Jackson igual ha habido como un resurgimiento, ¿no?, del fan. Claro, claro. De los dobles, claro, que es una cosa muy de fan. Claro. De yo llevo haciendo... Yo soy doble oficial... Hostia, que hay doble, oficial y pirata. El doble oficial. Yo la primera vez que lo escuché era de la tetuda esta de Vigilantes de la Playa. De Pamela Anderson. De Pamela Anderson. Que salió una chica esta en un programa de estos de Deco o algo así, que dijo, hostia, hemos traído a la imitadora oficial de Pamela Anderson. Que eso lo debe autorizar ella, ¿no? Debe mirar claro. El calibre del pecho y claro, decir, claro. Esta es fenomenal. No, la chica solamente tenía dos buenos melones, pero no tenía nada más. No era ni rubia. Apareció allí con los dos melones y fenomenal. Y no lo enseñó, aparte, que me parece que para constatar que eso es, que eres verdaderamente la oficial, ¿no? Claro. Es como las camisetas Nike. Tú, para comprarte la camiseta Nike, tienes que tener el parchecico este de liga de fútbol profesional. Tiene que valer 85 euros claro, en la boutique del Barça. Sí, ¿no? Pues yo... De esto, de los últimos dobles oficiales que he visto ha sido en la cola del muerto, de Michael Jackson. Que para estar muerto estaba todo el mundo bailando, también te voy a decir. O sea, que la pena era muy relativa. Y eran bastante parecidos, ¿eh? Pues no sé si se hacen las mismas operaciones. Pero claro, antes... ser doble de Michael Jackson, cada año tiene que cambiar. Exactamente, es lo que te iba a decir. Que el fenómeno fan de Michael Jackson, claro, con las etapas que ha tenido... Hostia, ¿qué te vas poniendo la narizica así? ¿Te la vas cambiando o te queda al principio así...? A los cuando thriller. Era pequeño. Cuando thriller. Así, con los ricicos. Y eso. Yo casi todos los dobles que he visto me parece que estaban en la época Bat. En la época Bat, ¿no? En la de Remache y Evilla. Tirar de metales pesados a punta traya. Sí, porque luego cambio así a lo que son americanas blancas y eso. Más ligerito. Es que ya luego le pesaba toda la chatarra esa. Para él sí. Para él eso era mucho arrastrar. Quieras que no. Es que se iba a comprar jarrones y no salía, no llegaba al centro comercial. Quieras que no. Aquí nadie ha tenido dobles oficiales, ¿no? Igual Marisol, cuando era pequeña. Igual Marisol. Concurso de Marisol. Fernando Alonso, ¿no? Buscando gente sin cuello por ahí. Fernando Alonso. A lo mejor uno de estos. Igual sí tienen. Pero no hay doble. Así como siempre sale la reina madre en doble. Hostia. Pero aquí no hay qué borbones. Qué importante que es, ¿eh? Y el Hemingway. El doble de Hemingway. Hostia, el doble oficial de Hemingway. Sí que llega lejos el fenómeno fan. El Che también tuvo. O sea, ya partimos del Che, ya creo que ya causó un fenómeno fan, ¿no? El último ha sido Benicio del Toro, ¿no? Sí. El último doble oficial. Sí, sí. Que ya venía de... Charles Chaplin, ¿no? ¿Ya? Charles Chaplin ha tenido que tener muchos dobles. Yo he tenido imitadores, ¿eh? Sí. ¿Charlie River? Charlie River. No, Charlie River. Pero el buen fan es el que se corta las venas por su ídolo. Pero bueno, sin avisar. Sin avisar. O porque le pasa algo a él. Se quema en un anuncio de la Pepsi. como Michael Jackson o algo. No sé, yo creo que lo bueno es darlo todo, decir, hostia, es que esta persona es tan grande que me quito de en medio porque es que no puedo más, no puedo aguantar la tensión. O si él se ha muerto, decir, hostia, Kurt Cobain ha caído, tengo que ir yo detrás. Kurt Cobain tenía fanes. Hostia, que sí tenía fanes. Madre. En Seattle y en lo que era Seattle, ciudad de satélite de todo el mundo. Buah. Pero bueno, se murió y tampoco te creas tú que se dejó de hacer rock and roll, ¿eh? No, no, que va. Ya vendrá otro, vendría el de Pearl Jam o algo. Sí. Pero la gente, pero está ahí. Él la ha palmado, pero hostia, se siguen. Porque como sigue teniendo algunos fans, pues hostia, esos van haciendo. Vamos a sacar el diario de Kurt Cobain, que él no escribió. No, no sabe ni que existe. Ni su mujer tampoco, porque estaba chutándose. No sabe ni que existe, pero es el diario oficial. Hemos recortado así cuatro cositas, así una foto de él de cuando era pequeño, en el triciclo, y esto es el diario oficial. Pero tiene que haber algún motivo por el cual Kurt Cobain tiene fan, y el Lemmy a lo mejor no. ¿Sabes? O sea, nunca he visto a nadie que se ponga el Lemmy aquí en la frente. Ya. Igual es que te lo cruza y te da un bofetón, porque está ahí jugando a la máquina traga perra. Ya, ¿y por qué se da más en las tías que en los tíos? Sí. Pues los tíos, el fan es muy de Danuta o de Sabrina. Siempre son cosas así de Samantha Fox. O sea, eres fan más que nada por los pechos o por algo así que... Sí, porque como cantan, no... Pero... A lo mejor la de Warlock, aquella que ponían en el Boston. Pero el interés está basado más o menos en los pechos y cosas así. Sí. No eres fan de muchas más cosas. Claro, por eso cuando dan Gran Hermano, tipo que no te gustan los reality. Pero yo que soy un experto en el mundo de los reality... Como solo votan las tías en esos programas, siempre echan a todas las tías primero. Claro. Y se quedan los tíos, que son pibones. Claro. Hostia, los tíos fenomenal. Sí. Aunque no se cambien de albornoz en 3 meses, pero allí es fenomenal. Y luego, hostia, ser la presidenta del club de fans, que es... Hostia, eso es un cargo, menuda responsabilidad, ¿eh? Yo cuando iba a EGB, en mi clase estaba la presidenta del club de fans de España de Los Pecos. ¿Qué me dices? Como lo oyes. Y ya con la cabeza, pero súper alta. Súper alta. Y luego no sé qué bolo hubo, que palmaron 2 personas. No sé si era Isla Fantasía. Y no vino a clase, porque tenía que ir al entierro y toda la movida. Hostia. Luego de allí saltó Michael Jackson. Y ya claro. Llegó octavo y no la ha vuelto a ver. Claro. Pues algo debe tener entre manos. Sí, sí. Llevar algún merchandising. Algo de Rammstein o de algún grupo de ahora. Sí. O vestía de... ¿Cómo se llamaba...? Las películas estas de... Hostia, hoy estás para pocos datos, tú. No te has traído guión, ¿no? Estoy con la galo. Las películas... Star Trek, ¿no? Star Trek, ¿sí? ¿Esos sí. son películas esos o son películas o serie? De lo de la mano así y eso. Yo es que... De eso también estoy fatal. Pero no, hay otra más famosa. La Guerra de la Galaxia. Guerra de la Galaxia, hostia. ¿Esa te interesaba? Hablar de esa. Me interesa como que no he visto. Yo he visto solo la 1, que creo que ahora es la 4. Con el tiempo. Hostia, que salía jovencito y todo el Harrison Ford ahí. Sí, sí. Había hecho un chaval. Salía joven hasta Chewbacca. El monito ese que llevaban. Qué malo, sí, hostia, ahora pienso en esto y yo soy nulo para esto. No he visto ni las películas, o sea, ya partiendo de que no he visto T. Sí, sí, creo que tú y yo somos, yo es la única persona que conozco que tampoco ha visto T. No hemos visto esa clase de películas que la ha visto todo el mundo, esa pero trilogía. Tengo el álbum de cromo entero de T, pero no he visto la peli, me la sudaba. ¿El Señor de los Anillos lo has visto? Eso sí lo he visto. Hostia. En cine, ¿eh? Joder, pues ya tienes algo ahí, ¿eh? Sí, tú ya... Tú hablas de Mordor, ¿eh? Tú ya tienes algo. Y de elfo un poco con ramalazo. Yo es que de eso tampoco he visto nada. ¿No? ¿No te interesa? Que no... Tú eres más de película argentina. De tíos que cuentan monedas y van en bici y cosas así. Mucho más casual. Mucho más casual. Bueno, que sepa esta gente que le estamos haciendo un programa especial. Sí. Que podíamos estar en cualquier otro sitio y estamos aquí pasando calor. Pero que nos vamos a pirar en cualquier momento sin avisar, ¿eh? A lo mejor está, llevamos media hora hablando y la gente esta se piensa que vamos a estar hablando aquí hasta el infinito, ¿eh? Pero no, eso se va a cortar. En cualquier momento se nos hinchan los huevos y nos piramos de aquí. A la que nos apetezcan una brava, que ahora entran bien con la calor. O cualquier otra cosa de chiringuito. Chapamos y nos vamos. ¿Y de música que vamos a ir poniendo? ¿Cosas de fanes o...? Cosas de fanes. No, grupos que han tenido, o sea, desde... Desde Barón Rojo. ¿Te Barón Rojo? Barón Rojo, hombre, sí, salió en Inglaterra y todo. Volumen brutal. Brutal de Volume. Tuvo sus fans. Sí, sí. Eso está ahí. Desde Barón Rojo hasta. Mira, grupo de fans podemos poner Barón Rojo, Bus, tubo tela, Legion o Fukov, uno de los dos. Podemos poner grandes de heavy español, porque esos también tuvieron su... Sí. Leño. Leño, hostia. ¿No? Sí. Un poquito de purria. Un poquito de música purria nacional. Un poquito de purria. Buscaré con el emule, vago, yo no tengo nada de eso. ¿Cómo que no tienes nada de eso? Saca ahí cassette. De eso no tengo. Ah, bueno, el, no sé si tengo el directo Balón Rojo. Saca cassette de ahí de chapa. Ah, cassette tengo de chapa y de Belter disco. De Belter. Pues sí. Pues eso, antes, por eso estaba solamente vinculado a la música, al fenómeno fan. Pero no sí. sé en qué momento, no sé si con la... Porque no hay fans de Picasso, ¿no? Hostia, exacto. De eso no hay gente que dice, hostia, lo he dado... No, ni de... A lo mejor de Tarantino sí, ya. Sí. Música, sí. cine... Teatro no creo. Da igual que el Mamma Mía lo ganina que Nuria Feliu. Me la ufa, quien lo haga. Exactamente. Pero aquí, aquí se toca de todo. O sea, desde objeto, ser fan de un objeto, ¿no? Del iPod, ¿no? Decir, hostia, yo soy fan de... Del iPhone, por ejemplo. Del iPhone, sí, sí. Decir, hostia, yo tengo todo. Y no lo cambio. Tengo todos los accesorios que son para disfrutarlo. O incluso de algo que no exista como el emule. Hoy soy fan del Ares. Y si no me bajo las cosas con el Ares, no me las bajo. Que es el mejor. Que te lo intenta vender, que él no gana nada, pero dice, hostia, el Ares es mejor. Bájate el Soulsig de Pájaro Azul. Y... no me lo bajo. Diciendo, yo bajo con el emule, hostia, estás perdiendo el tiempo del sí. Ares, puta madre. Está... Porque todo el mundo te dice que está arruinando tu vida, sí, ¿eh? Sí, como sí. no use ese y dice, programa. Pero si ahí, hostia, todas las películas son verdaderas. En el emule es una basura porque, hostia, la mitad de las películas son porno. Que él no sabe si a ti te interesan las porno o no. Pues a lo mejor te a lo mejor sale ganando. Igual pone este, te bajan dos tías más idorra, que se están conociendo bien, ya de entrar en la primera escena y digo, hostia, ¿qué le estás intimando? A lo mejor te interesa más que el bicho ese. Claro. ¿Sabes quiénes son fans y muy chapas también? Los del Mac. Los que tienen un Mac en vez de un hostia, ordenador. Hostia, sí. ¿No ves? Hostia, no. Parece como que saquen comisión, ¿eh? Sí, estáis perdiendo el tiempo, eso no funciona. ¿Tú no tienes ya el tuyo? Pues ya está. Ya está, cállate. Sí, es caro y es bonito y es trafino. Cállate la boca. Si tú tienes el tuyo, estás súper contento. Pues ya está. Hostia, cómo es la gente que tiene Mac, ¿eh? Cómo dan las chaves, dicen. Yo organizo toda la música con el iTunes. Y ahí es cuando le ve el color, dice, vaya repugnancia de organizador de música. Y sobre todo de malas cosas. Hay gente que es fan, pero que ve que eso es una mierda, pero que no tiene marcha atrás. Y dice, hostia, aunque sea una mierda, voy a venderlo, claro. Como que es fenomenal. Y lo lleva hasta las últimas consecuencias, Sí. Diciendo, hostia, yo Commodore amiga. ¿Tú te acuerdas cuando el Commodore... Hombre, ¿o eras Spectrum o eras Commodore? Pero tenía que partir la boca. El amiga era como diciendo, hostia, soy lo máximo eso. Y todo el mundo era consciente de que eso era una mierda. Pero claro, hostia. Luego también está el fenómeno antifan, que a lo mejor tú no eres fan de nada, pero un colega se compra un coche, le dice, coche te has comprado, y te dice, un Renault. Fatal. Es francés. Fatal. Las reparaciones son más caras, pues no se puede acceder al motor. ¿Qué sabrás tú? Si no ha pasado de tercera. Eso existe, Eso el es verdad. Coche francés. Gente anti algo que no conoce. Sí, sí. Gente que le dice, hostia, esto. Y ya le dice, no me digas, ya no me sigas explicando. No, eso. Coche francés, eso no se le puede ocurrir a nadie comprarlo. Eso es fatal. Eso ya, eso existe. La persona fatal antes de. Como, pero con la música también pasa, Sí. Sí, con la música le dice, hostia, he descubierto un grupo de eso. ¿De dónde son? De. Sueco. Sueco, hostia, sueco. Suecia solamente ha dado el IKEA. Solamente ha dado el IKEA, bueno. Todo lo demás. También está el personaje fan, que es más fan que nadie, que cuando tú le dices, hostia, el otro día fui al concierto de Internet una Noise Conspiracy y de puta madre. Y él te dice, en Amberes mucho mejor. Claro, claro. Sí. Que te busca siempre un... tiene un peldañito más. Que te busca un sitio que dice, hostia, estuve ahí en la selva, en Rurrenabaque, y dice, hostia, eso es lo peor. Lo mejor es como Calella, pero en selva. Claro, y te dice, hostia, yo estuve en un pueblo que estuve comiendo hormigas del suelo. Y de puta madre. Tú le dices, hostia, estuve en Rurrenabaque, ahí, hostia, allí... puta madre en el Amazonas, dice, eso no es nada, estuve yo comiendo hormigas rojas de las que pica. Sí, de las del culo gordo. Las del culo gordo, en Santa Fe, ahí, a... siempre hay alguien que más. Siempre hay alguien que, siempre hay alguien que le dice, hostia, he ido a la piscina y me he hecho cuatro largos, y le dice, 16 kilómetros esta mañana. con un brazo, el otro con la mano en el bolsillo del bañador, que era medio. O gente que tú estás para comprar una cosa, ¿no te ha pasado nunca que estás mirando una cosa en el supermercado o en alguna tienda o eso, que estás diciendo, hostia, la fundí Tiger, ¿no? Por ejemplo, estás viendo fundí y la red del paquete rojo, está el rojo y la negro. Y no sabes cuál coge. Yo hay alguien así al lado y dice, coge la negra. Es lo de más negativo, que yo no miro etiqueta. Tú eres fan de la fondue. Yo no miro si lleva agua carbonatada o no. Déjame en paz. Déjame en paz. Estoy aprendiendo por mí mismo. Do it yourself. Hostia, te expliqué una vez que a mí me pasó en un pueblo ahí en Las Palmas. Estaba en un pueblo que se llama San Nicolás de Tolentino. Hostia, estoy dando datos ahí. Si hay alguien de allí, le pedimos ya perdón por la anécdota. Y estaba en un bar y estaba tomándome así una cerveza y pedimos unas tapicas. Y había un tío sentado en la barra, al lado, pero sin decir nada, ahí a su aire, ¿no? Y le pedimos varias cosas y le dije, y me pone unos chipirones. Y entonces el pavo me miró así y dijo, hostia, y me hizo que no con la cabeza. Me hizo un no con la cabeza, como diciendo, por ahí no vaya. Por ahí ha cerrado, ¿no? Hostia, y anulando el pedido ahí. El tipo en el mismo momento, pero dijo, hostia, ahí vas a caer. Da igual, deja que me pongan los chipirones. Claro, aunque sí, tengo, aunque están de lata. ¿Qué más me va a dar a mí? Pero el tipo dijo, hostia, aquí lo van a tangar y... Pues en el fenómeno ese de soy más fan que tú, de que siempre te encuentras alguien que es más fan, es un clásico el que, por ejemplo, los Doors, que es un grupo infame, tú le dices, hostia, yo vi a los Doors en el 81, bueno, igual ya estaba muerto Jim Morrison, yo no entiendo eso, pero los vi ahí en Montmartre, en un descampado y de puta, y él te dice, yo lo vi en una sala pequeña. Sala pequeña es un concepto que el fan extremo lo tiene que tener manío. Y decirte, y no he ido a lo que es la pandereta, mejor afinar, Jim no la ha vuelto a afinar igual. La llevaba perfecta, envidiable desde fuera. Eso pasó el otro día con el Fit, que en el Fit normalmente tocan grupos bastante de mierda. Sí. Había un grupo que eran de los más mierdas de todo, que pero para un grupo reducido de fans, que a lo mejor habían enviado un SMS al, claro, 7755 o algo así, a la novia. Había un concierto en un barco, en el puerto, ¿anda?, con la guitarra acústica, los dos, y era para eso, para un grupo de 10. Eso. Los tíos eran bastante malos, te lo voy a decir, como músico te voy a decir, esta gente era bastante mala, pero en el barquito con la guitarra eran todavía muchísimo peor. Sí, eran como los pistos cuando salen con el barco. Y le preguntaban a la gente, decía, ¿qué era parecido? Qué cosa así, el fan que estaba allí, porque el fan tenía que estar allí. Claro. Da igual que estuviera en el concierto. Lo más cerca del incienso que pueda. El fan tenía que estar allí. Y le preguntaba al fan, decía, es que ya me puedo morir. Claro, claro. Este barco en el que no vuelva a tierra ya. Que me lleve a... Es que no se puede pedir más. Y luego hay una cosa también, me gusta mucho del fan, que tú le dices, hostia, me voy de vacaciones a Mallorca. Y le dices, Menorca mucho mejor. Mejor. Y le dices... Y no le digas Menorca, te vas a decir Formentera. Ahí está, le dices, Menorca, dice, estás perdiendo el tiempo. Formentera mucho mejor. Pero es que dice, hostia, voy a Formentera. Y dice, uff, fatal. Eso está fatal, tienes que ir a Cabrera. Sí. Y cada vez a sitios más reducidos. Y al final... Como le digas Cabrera, te va a decir una casilla del juego de barco, te va a decir G8. ¡Qué agua! No, ahí. No, y ya Formiga, entonces ya irá. He estado allí en Cabrera, que es un sitio paraíso, y lo voy diciendo, estás perdiendo tiempo. Y ya Formiga. Allí, Coral a Punta Atalaya y eso. De puta madre. Pero al año... Bici para arriba, bici para abajo, en redondo siempre. Hay gente que te lleva al extremo, sí, que no le puedes sorprender. Por mucho que no, porque solo están para destruir. Ellos no vienen a aportarte a ti nada. Claro, te podría decir, hostia, he estado en el concierto de Paco Lucía y te podría decir, hostia, de puta madre. Pero él te va a decir, hostia, estuve yo en Jerez de la Frontera en un bar y estuvo en la mesa, sentó conmigo en la mesa y estuvo comiéndose una almendrita. Y luego tocando, empezando a contar la cuerda por la izquierda, la cuarta, fenomenal. Más tensa imposible. Porque suelen ser gente súper preparada. Claro, tiempo, claro. Que te pilla igual un bemol que un arpegio, a darle da igual. Hostia. Bueno, esto lo vamos a matar ya, porque estamos pasando aquí un agarrador y... Sí, sí. Ya es tardito. Bueno, ahora vamos a ponerle unos temas musicales. Sí, aderezado con cosas de fan y eso. Y como supongo que la semana que viene ya volvemos a emitir en directo. Sí, Que sepáis que este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los martes o miércoles. Los miércoles. Miércoles de 7:30 a 8:30 encontrado en 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar en directo en contrabanda.org y en colaboracionciudadana.com, etcétera, etcétera. Y el Facebook, que también es muy de fan. Claro, que es que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos fans, ¿eh? Que cuando va al Facebook te dice, ¿quieres hacerte fan? Hostia, que nosotros, sin ser fan de nada, tenemos nuestros fans. Sí, pequeño, pero matones. Pero matones. Pues volvemos la semana que viene. ¡Adeu! ¡Adeu! Sí, entre las cejas era lo de antes y ahora se llama sorprendente. Yeah.